Gracias a Sofía Reus, que es integrante del Colegio de Psicólogos y Psicólogas, y a Andrés Ollarse, que está en la comisión directiva. Les damos las gracias y la bienvenida a ambos. Juan Pablo Bertolini les saluda por acá. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Juan Sofía. Pablo, un placer. Bueno, lo mismo digo, Andrés. La verdad es que es un gusto tenerlos por acá porque Salud Mental es una página que no desaparece nunca de nuestra agenda y es una temática que por ahí a muchas personas del mundo de la comunicación les cuesta abordarla porque es medio tabú, ¿no? No sé, entonces nos parece sumamente importante contar con voces bien representativas de lo que se labura en nuestro territorio. El 10 de septiembre pasó el domingo, pero es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio que ocupa a todo el mes, se podría decir. ¿Qué estuvo pasando? Digo, porque La Pampa también fue parte del Encuentro Nacional de Salud Mental hace pocas jornadas. Así que cuéntenos del domingo o de la parte del Encuentro Nacional también. Agarremos por donde más les parezca. Bueno, sí, querés te cuento un poco cómo se desarrolló el primer Encuentro Nacional de Salud Mental. Se realizó en Buenos Aires, en Tecnópolis, los días martes y miércoles de la semana pasada, con un encuentro verdaderamente importante, interesante, en donde se pudieron escuchar voces de distintas disciplinas, de distintos sectores, de todas las provincias y la verdad, las regiones, provincias. La verdad que fue un encuentro muy enriquecedor, en tanto que no solamente se pudieron pensar las políticas en vinculación con las distintas leyes que nos amparan, sino también cómo en los distintos territorios estamos trabajando desde los distintos sectores, desde las distintas disciplinas, para tratar de fortalecer lo que tiene que ver con la salud mental y cómo podemos reconocer que efectivamente hay una situación de crisis en relación a lo que tiene que ver con la salud y cómo tenemos que entre todas y todos poder fortalecer las estrategias para poder sostener lo que consideramos que son líneas necesarias, vinculadas por supuesto a lo que tiene que ver en clave de derecho y lo que hace a la población en general, ¿verdad? Claro. El encuentro, como te decía, fue súper interesante, súper intenso, y en La Pampa no solamente la Secretaría de Salud Mental y Adicciones llevó trabajos, hizo la verdad una serie de paneles muy interesantes, y sino también, hubo mesas en las cuales como colegio profesional hicimos intervenciones para mostrar un poco el trabajo que estamos haciendo, como vos decís, en las distintas instituciones, trabajando juntas, trabajando en red, que es la única manera que consideramos podemos trabajar en este contexto. Se presentaron cuatro trabajos, Sofía, Andrés. ¿Hay alguno que sobresalga o esto es una muestra de la profundidad con la que se viene trabajando en nuestra provincia o de lo que se pretende en la realidad, Andrés? Sí. Si bien yo no participé en el encuentro, estoy al tanto de que algunas colegas presentaron una experiencia novedosa, de reciente implementación en la provincia, que es el equipo de enlace, ¿sí? Ese equipo funciona específicamente para trabajar sobre los suicidios, sobre los intentos y sobre los suicidios consumados. Tiene que ver con un sistema de notificación que se implementó hace un tiempo en todas las guardias de salud mental, que son las que funcionan en los principales hospitales de la provincia, que son Santa Rosa, Pico y General Hacha, mediante el cual cada intento o suicidio consumado se notifica, también en conexión con la policía que interviene en situaciones de ese estilo. Ese equipo de enlace funciona asesorando, colaborando y trabajando en conjunto con los equipos de profesionales que intervienen en todas esas situaciones. Y también tiene otra lista de postvención, ¿sí? De trabajar después de un suicidio consumado con los familiares, allegados, compañeros de trabajo, de las personas que hayan pasado por una situación así. Así que esa es una de las experiencias que me consta que se presentaron en este encuentro. Muy bien. También dentro de lo que es este equipo de posvención, que es un trabajo interesante que se realiza, y en esto creo que también lo podemos vincular con otro de los trabajos que se presentaron, yo estuve presente en las jornadas, es el trabajo con las escuelas y con los chicos en las escuelas en caso de situaciones con adolescentes, ¿no? Cuando ha habido situaciones de intentos de suicidio o suicidios consumados en los establecimientos educativos, el equipo de posvención realiza un trabajo tanto con los docentes, con la institución, como con los grupos de compañeros, compañeras de ese chico, ¿verdad? Entonces, en este punto, ¿por qué digo que se enlaza con otro trabajo? Porque hay otro trabajo que presentaron que me parece que es sumamente importante, que es un convenio realizado con educación, entre salud mental y adicciones, y educación para poder establecer líneas de trabajo en relación... Exactamente. Una guía de abordaje, sí. Uh-huh. En conjunto. Un trabajo que refiere al abordaje y a qué más, Sofía. Al abordaje de la salud mental, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el abordaje de la salud mental en las escuelas y el poder trabajar con esos chicos, chicas, adolescentes, niñes, para poder, por medio de talleres, de distintas figuras, contener distintas situaciones. Y en este sentido es de las pocas provincias que se escuchó dentro de las ponencias, que se escuchó los vínculos entre ministerios. La verdad que fue uno de los de las mesas como muy aplaudidas, ¿no? Y como muy resonadas en esto de qué bueno que se está pensando de esa manera, qué bueno que se están estableciendo puentes entre distintos ministerios que nos permitan ir como construyendo líneas de abordaje conjunta. Muy bien. ¿Y la descentralización que se pretende o que se está llevando adelante en la provincia también se vio reflejada en esas mesas de trabajo? ¿A qué te refieres, digamos, en qué sentido la descentralización? Y porque hablamos de, por ejemplo, la ampliación de los dispositivos en el territorio y la descentralización sería que la prevención del suicidio o las articulaciones uh-huh. entre distintos estamentos del Estado llegue al interior de la provincia, por ejemplo. Me lo estoy imaginando un poco. Sí, por ahí creo que también puede tener que ver con que en el último tiempo se inauguraron centros de día en distintas localidades de la provincia que descentralizan la atención de salud mental. Ahí está. No me quiero olvidar de ninguno, pero son los de San Roque, 25 de Mayo, Huatrache, General Pico, creo que no me olvido de ninguno, pero sí, se está descentralizando la atención. Y por ahí creo que también es interesante hablar de cómo se está conceptualizando la salud mental en general. Retomando, viste, vos cuando introducías la conversación nos presentabas como parte de un colegio profesional, ¿no? De psicólogos, que por supuesto somos referencia en cuanto al abordaje de la salud mental, pero la concepción actual de la salud mental habla de que es una construcción social, ¿sí? Que no depende simplemente de que uno individualmente tenga salud mental porque va a un psicólogo o una psicóloga, sino que se la enfoca desde una construcción social que tiene que ver con en qué medida uno puede acceder a ciertos derechos, qué medida se puede incluir en la comunidad, en distintas redes. Así que eso lo compartimos y entendemos que no necesariamente tienen que ser psicólogos y psicólogas, los que nos ocupemos de toda la salud mental. Y esta, por ejemplo, este funcionamiento del equipo que hace de apoyo para otros sectores, para otros equipos, para enfermeros, enfermeras, médicas generalistas, trabajadores sociales, esa conexión creo que es interesante porque amplía y reconoce que la salud mental se construye entre varios, todo el tiempo. Y respecto a la temática del suicidio que también nos convoca, creo que también es importante tener presente eso, ¿sí? El que esté atravesando por una ideación suicida persistente, que esté sufriendo, que esté desesperado, no tiene que esperar a conseguir que lo escuche un profesional de psicología, sino que que los esfuerzos se apuntan a formar redes que vayan conteniendo y acompañando en las distintas estrategias para aliviar, para ayudar en ese contexto de tanto sufrimiento, ¿no? Claro. Y en ese sentido poder pensarnos más allá de, como decía Andrés, ¿no? Más allá de la profesión o de la disciplina que cada una, cada uno tenemos, de podernos pensar como agentes que construimos entre todas y todos la posibilidad de esta red, ¿no? Si, sin todos estos efectores no sería posible, es decir, no nos podemos pensar aislados del resto de la comunidad en este sentido. Muy bien. Hablamos de nuestra comunidad, hablamos de los esfuerzos profesionales y del Estado, perdón, y hablamos del suicidio. Sobre todo pensamos, cuando hablamos con la vecina, con el vecino, en las personas más jóvenes de nuestra sociedad, porque son los casos de los que nos enteramos. Por supuesto que ahí va, es sumamente importante esto de la guía de orientación provincial que trabaja convenientemente con el Ministerio de Salud y el de Educación, pero hay problemas sociales sumamente complejos en esta época y nada, les quiero preguntar cuál es la realidad hoy por hoy en nuestra provincia alrededor de la cuestión suicidio adolescente, que, insisto, creo que es la que más preocupa en el seno de nuestras familias. Sí, respecto a la distribución poblacional de los suicidios, la provincia no se diferencia mucho del promedio nacional, tanto en la tasa de suicidios respecto a la población, ni tampoco hay muchas diferencias respecto a la distribución en las edades en las que las personas se suicidan. Lo que sí por ahí es notorio y es importante señalar que en el caso de adolescentes se convierte el suicidio en una de las principales causas de muerte, porque es una población sana generalmente, propia de su juventud, no afectados por patologías crónicas. Entonces es muy significativo el papel y el peso que tiene el suicidio como causa de enfermedad y de muerte en esa población. Y por otro lado, se constituye un riesgo muy particular por la importancia que implica las redes, el grupo de pares en esa edad y en el impacto que ocasiona que un adolescente se suicide, un adolescente que participe en una escuela, que tenga toda una red amplia de allegados, genera un impacto muy significativo sobre el cual es muy importante intervenir, ¿no? Ofrecer una escucha, una alternativa ante todo el sufrimiento y el impacto que generan las personas que rodean a un adolescente o a un adolescente. Esto de la posvención, Andrés, que nos mencionabas antes, ¿no? Que es para acompañar a los sobrevivientes, podríamos decir, para simplificar un poco. Estuvieron trabajando el domingo en una jornada que se realizó en el Parque Oliver, haciendo clave en el propio 10 de septiembre, pero hay varias actividades más que continúan a lo largo de este mes. Nos las pueden contar más o menos sintéticamente, si quieren. Digo porque me interesa esto de que son actividades que van a estar ocurriendo en distintos puntos de la provincia. Sí, mira, hay una agenda que por ahí podemos consultar o que se puede consultar, que tiene que ver con la agenda de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, que ahí tienen todos los cronogramas, como el cronograma completo de actividades. Y después hay una serie de actividades que son más de orden como puntual, como por ejemplo flyers a través del Colegio de Psicólogas y Psicólogos, acciones así como más aparentemente pequeñas, pero que también pretenden una llegada que permita ir visibilizando el tema constantemente a lo largo de todos los días de este mes, ¿verdad? Es decir, por medio de Instagram, por medio de la página web del colegio, por medio de acciones concretas como esto que estábamos hablando, ¿no? De un cronograma que yo por ahí sí te recomiendo más que por ahí veamos vayamos al cronograma de la provincia y que en todo caso podamos ver, porque tal vez se nos si el sábado, el domingo estuvieron en el Parque Liber, como bien vos decís, y luego hay una serie de actividades que son muchas, entonces por ahí para en todo caso tener un conocimiento fehaciente y que puedan ir a mirar, a ver la página y a ponerse en conocimiento de los distintos eventos. Muy bien, muy bien. Hay varios distribuidos en todo el territorio, lo vamos a estar publicando, vamos a estar publicándolo también en nuestras redes. Les estamos buenísimo, sumamente agradecidos por este rato, y les dejamos el micrófono a disposición para que mencionen algo que no hayamos abordado todavía, que les parezca importante, o si quieren una reflexión acerca de este supuesto histórico del 10% del presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación destinado a salud mental. ¿Esto es real que es histórico, y cómo va a impactar también en nuestra provincia? Bueno, por ahí, y respecto al presupuesto, es verdad y es parte de un gran pendiente que hay desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental del año 2010, así como está pendiente el cierre definitivo de los hospitales psiquiátricos monovalentes, donde aún en este año 2023 permanecen internadas personas que hace 20 años que están ahí. Y eso, si bien se ha avanzado en la externación de esas personas, en su inclusión en la comunidad, aún es una de las principales deudas que se tiene con esta política pública de salud mental. El presupuesto también está pendiente. Sí, estamos creo que lejos como sector salud mental de llegar a ese presupuesto, aunque en el caso particular de nuestra provincia, y particularmente desde la pandemia, hubo un aumento en cuanto a los dispositivos que se fueron creando y a los recursos que se ponen a disposición de la población para la atención de la salud mental. Pero digo, más allá de eso, y pensando en esta oportunidad de una reflexión, quiero resaltar el rol de los medios, ¿no? Como vos decías al principio, que a veces implica un tabú y por ahí tenga que ver con la historia, donde durante mucho tiempo incluso se recomendaba no hablar del suicidio, ¿no? Temiendo el efecto contagio. Pero pasó el tiempo, pasaron investigaciones y las conclusiones actuales son que sí, que hay que dar lugar a la palabra, a la escucha, a la contención. Así que valoramos, siempre tenemos presente y sabemos que la radio de ustedes particularmente siempre le da un lugar a estos temas de salud mental, así que sí, agradezco el espacio. Sí, buenísimo. Agradecemos un montón y bueno, y también quería por ahí contar, ya que tenemos el espacio, como vos decías, y poder dar un lugar también a otras noticias, digamos, en esto de la página nueva del colegio. Nos parece importante que sepan, que la población sepa, que si quiere conocer ubicación de colegas, si atienden o no por obras sociales, si tienen disponibilidad de turno, la página hoy por hoy cuenta con esos datos y nos parece que también es una forma, un instrumento que permite facilitar el acceso a lo que tiene que ver con lo que hace nuestra disciplina, ¿verdad? Que tal vez es un tema que recurrentemente vienen a consultar y a plantear, ¿no? de la disponibilidad, del poder conocer, cómo hacer para tener esos datos. Y bueno, hemos instaurado ese instrumento para, bueno, consideramos beneficio de la población también, además, por supuesto, de lo que tiene que ver con nuestro colegio. Perfecto, muy bien. Bueno, ahí queda todo en nuestras redes y pronto a publicar en nuestra página. Gracias, Sofía Rips, presidenta del Colegio de Psicólogos y Psicólogas, y Andrés Ollarte, parte de la comisión directiva del Colegio de Psicólogos de la provincia de La Pampa.